visibilizar y concientizar sobre lo que es la necesidad de prevención de este tipo de cáncer, ¿no? Buen día. Sí, buenos días. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional del Cáncer de Mama, así que acá estamos haciendo actividades preventivas de sensibilización para que la gente se entere cómo son los autoexámenes, los tratamientos que hay que hacer. Así que estaría bueno que se acerquen, que cualquier duda que tengan, vamos a estar hoy acá, también en el Ministerio de Salud se está haciendo la misma actividad. Y bueno, contarle a la gente un poco de lo que se trata. El cáncer de mama es una enfermedad totalmente prevenible, como cualquier otra enfermedad. A partir de los 40 años es necesario hacerse una mamografía, la recomiendan los médicos, pero también a partir de la menstruación, de la pubertad, digamos, es bueno también hacerse los autoexámenes, que eso lo tiene que hacer cada una en su casa. Hay técnicas, entonces está bueno que se acerquen, lleven un folleto, lo lean y se enteren de qué se trata. La participación de los vecinos es muy buena, ¿no? Han colocado un stand, unos globos y van repartiendo lazos. Exactamente, estamos repartiendo lazos, globos, color rosado, magenta, digamos, porque es el símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. La participación es linda, no sé si hoy porque está también lindo el día, pero bueno, se están acercando, preguntando, le estamos recomendando a dónde se tienen que dirigir en caso de tener alguna duda más grande, que por ahí nosotros no se la podemos sacar, pero bueno, acá estamos los agentes sanitarios en la prevención, como siempre. Y aquí en el hospital de Viedma, contando con un mamógrafo, que es última tecnología y que brinda servicios gratuitos para aquellos que no tienen obra social y, bueno, necesitan hacerse este examen. Exactamente, sí. Acá tenemos todas las especialidades. Está el ginecólogo, el mamógrafo. O sea, a partir de los 40 años es necesario y obligatorio, por decirlo así, la mujer que pueda hacerse una mamografía. Pero también hacemos mucho hincapié en el autoexamen, que es después de menstruar la mujer una semana después, se puede hacer el autoexamen en su casa, frente a un espejo, mirándose si las mamas están en la misma posición o hay una que está distinta, si el pezón sangra, si hay enrojecimiento, si hay piel de naranja, si se hunde por ahí el pezón hacia adentro. Todas esas cosas, tocándose uno las mamas después de menstruar, puede detectar algo y, bueno, concurrir al médico. Esta tarea de prevención se realiza hoy especialmente, pero durante todo el año en los diferentes centros de salud también se aconseja. Todo el año, o sea, estamos haciendo mucho hincapié en el Papa Nicolau, que hay mucha dificultad, o sea, hay mucho déficit, digamos, el índice es muy bajo del Papa Nicolau, por lo menos acá en Viedma, lo que hemos detectado. Así que eso, la folletería, toda la información están en los centros de salud. Yo estuve participando el martes en el vagón sanitario que se encuentra en el 30 de marzo. A partir del martes pasado tenemos un espacio de 11 a 1 de la tarde, donde hemos instalado un puesto sanitario también para que la gente se acerque a cualquier duda. Bueno, este martes hicimos la prevención del cáncer de mama.